hace tiempo no viene. No te acuerdas de mí. Sabes bien que te extraño. Necesito tu amor. En mis brazos te esperan, con ansias de amarte, con loca pasión. De día y de noche te estoy recordando, con ansias de amarte. Esperan con ansias de amarte, con loca pasión. Pronto les digo mejor.